Este es un ritmo muy calientito que todo mundo puede bailar. Tiene merengue, merengue, tengue, algo de cumbia, mucho cumbio. Se baila suelto, muy pegado, moviendo todo al compás del son. Se baila suelto, muy pegado, moviendo todo al compás del son. Lo baila Cuba y Venezuela, en Puerto Rico lo bailan bien. Las argentinas y españolas bailan mi ritmo requete bien. Lo baila Cuba y Venezuela, en Puerto Rico lo bailan bien. Las argentinas y españolas bailan mi ritmo requete bien. Las hondureñas y panameñas y las peruanas y colombianas. Las mexicanas bailan con ganas porque este ritmo ha nacido aquí. Las hondureñas y panameñas y las peruanas y colombianas. Las mexicanas bailan con ganas porque este ritmo ha nacido aquí. Saludos a todo Centroamérica. Bailan con ganas porque este ritmo ha nacido aquí. Las hondureñas y panameñas y las peruanas y colombianas. Las mexicanas bailan con ganas porque este ritmo ha nacido aquí. El acordeón biónico del amigo Rubén.